Hola, soy Isina Zaret Vivas del sexto grado, de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Tachi. Y en esta Navidad quiero desearles un año nuevo lleno de paz, armonía y prosperidad. Sé que los venezolanos estamos enfrentando un gran reto, pero no nos preocupemos, que el niño Jesús nos va a ayudar. Seamos optimistas y unidos como país podemos ganar cualquier batalla y así lograremos la Venezuela que todos anhelamos. Soy venezolana y me siento orgullosa de serlo, porque tenemos un país como ninguno, lleno de bellas costumbres y tradiciones navideñas, como la yaca, el pan de jamón, el pesebre, las gaitas, que al verlas, escucharlas y olerlas, nos llenan de alegría y emoción y nos avisan que llegó la Navidad, una de las mejores épocas para compartir con la familia y nuestros amigos. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.